y es por lo que más lucharemos. Derecho que se conoce, derecho que se ejerce. Derecho que se ejerce. Costas libres. Ciudadanos libres. Cuando la suerte impía se opone a los deseos que anhela el corazón, que amargas son las horas de la existencia mía, sin olvidar. Muy buen día, vecinos y vecinas de San Martín de los Andes. Estamos en una nueva edición de Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el libre acceso a costas de ríos y lagos. Muy buen día, Natalia. Buen día, Dani. Buen día, ¿cómo andás? Muy bien, la verdad que estamos muy contentos porque hoy vamos a estar, estamos desde ayer en realidad con el acampe que está haciendo la asociación como todos los años en el río Quilquihue. Ahí está ya parte de la asociación, por eso hoy no está ni Ángel en el estudio, ni Mirta que sea apoyo logístico, tampoco está ni el Chufa Gaby, ni Gaby que siempre están en los controles, pero bueno, está Pablo en los controles, así que buen día le decimos a Pablo y bueno y a todos los vecinos de San Martín de los Andes. Quien quiera comunicarse con nosotros, contarnos si va a ir, si no va a ir, si nos quiere dejar saludos, adhesiones, fuerza, coraje con este día, lo puede hacer a qué teléfono. Al 428-733 y al 410-669. Bien, y si nos quieren traer comida, así una facturita. Sarmiento, a calle Sarmiento, acá a la Pocahuillo, estamos esperando la voz. Ay, mira, ni siquiera eso, mirá con qué nos vamos a conformar, con alguien que no se ve mate en la mañana, porque no hay nadie que haya hecho mate. Nada. Así volvé, que... Ángel. Ay, claro. Ahora lo extrañan. Claro. Es que uno extraña lo que no tiene, viste, cuando lo pierde. Entonces ahora sí necesitamos que Ángel vuelva. Bueno, así que vamos a estar contándoles también qué asociaciones van a estar presentes en el acampe acá en San Martín de los Andes, en realidad en el río Quilquihue, entre otras cosas. Empezamos ayer con el acampe alrededor de las 4 de la tarde. Llegaron los primeros que llegaron, como siempre, es Ángel y la familia, que van y plantan la bandera. Ellos plantan ahí la bandera de la asociación y desde ahí en adelante nosotros empezamos a ver acercarse a la gente. Cuando yo me retiré ayer, porque yo ayer no me quedé a dormir, teníamos que venir hoy al programa de radio, ya había 5 o 6 carpas. Estaban ahí nomás, para la gente que todavía quiere ir, en esas no acampar, pero hoy es el día principal con todas las actividades, hoy se van a poner los carteles, hoy se va a hacer la volanteada, en este momento estará empezando el acto, ya nos vamos a comunicar con alguien desde ahí, desde el puente. Lo que sucedía ahí, Toto, es que por ejemplo, ayer llovía y nosotros estábamos un poquito, uy, justo hoy nos toca la lluvia, de la misma forma que los últimos dos campamentos empezaron con lluvia, y hoy, ayer digo, empezó a llegar gente de Neuquén, y nos empezamos a sorprender, empezaron a armar las carpas propias, y después ya llegaron algunos compañeros de la asociación que también se quedaban a dormir, pero al principio vimos la lluvia, siempre el primer día es uno no ve a todos los compañeros y se empieza a decir, bueno, esperemos que seamos muchos. Hay todos, muchas expectativas y al poco tiempo entonces, exactamente, más que arranca con lluvia vos decís, no va a venir nadie al final, para qué vamos a hacer un acampe para nosotros, pero no. Exactamente. Y hoy hablábamos cuando arrancamos el programa, el editorial era sobre la esperanza, ¿no? Y yo ayer, siempre se le ocurre a alguien, por ejemplo, a Ángel se le había ocurrido la vez pasada el de la inseguridad acá en San Martín y todo eso. Este se me ocurría ayer porque uno lo escucha a Ángel y es la esperanza. Ángel es la esperanza. Él, nos reíamos el otro día cuando dijo, no, Traful, pero no, va a estar bárbaro. Y todo decía que iba a haber tormenta, y hubo tormenta, digo, después salió el sol al otro día. Pero, y ayer lo mismo, no, pero va a venir mucho, va a estar bárbaro, mañana sale el sol. Siempre tiene esperanza, ¿no? Es que es la única forma que la asociación camina, es con esperanza. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que alentar al vecino. Cuando el vecino, nosotros hacíamos este editorial, porque mucha gente te dice, bueno, pero estas cosas nunca pueden cambiar, siempre fueron así, ¿no? Claro, siempre fueron así, va a seguir empeorando, te dicen. Es como que la situación se va a volver muy compleja y entonces se desalientan todas estas actividades, se desalienta hasta el humor de uno y la predisposición que uno puede llegar a tener para que todo salga bien. Exacto. Nati, vos vas a ir hoy para allá. También. Vos también vas a acampar. Ustedes también, vos también, Toto, vas a acampar. Bueno, hoy acampamos todos. Le decimos, yo ni hablar. Yo soy el primero que acampa y el primero que se va después también porque se cansa enseguida. Pero lo que tenemos que indicarle a la gente es cómo llegar, porque hay gente que está viniendo todavía de Neuquén, que están, hay algunos compañeros de Neuquén que han llegado a por la noche y se quedaron en un hotel porque llegaron tarde, ¿no? Y que están yendo para allá. Es el camino a Lolo. Uno sale, si está del pueblo, bueno, sabe el camino a Lolo, pero si no, antes de llegar a la caminera, a la segunda rotonda, a la izquierda, al costado del ejército, y empieza a subir hasta donde termina. Cuando llegamos al puente de Quilquihue, que esperamos que se llame Cristian González, exactamente, que ya está en la legislatura, aprobado, nosotros apenas cruzamos el puente, a la izquierda está el destacamento nuevo policial, que nos está cuidando. Nos está cuidando de los mafiosos que se quedan con las costas de ahí, ¿eh? Y después, y a la derecha bajamos ahí un cachitito nada más. Yo hago el gesto y todos miran. Claro, sí, sí. Vecina, Dani está haciendo el gesto de a la derecha, mano derecha. Bajamos y enseguida va a ver las carpas. Usted puede dejar el coche ahí o puede entrar por una tranquera que parece una tranquera, un puentecito de madera. Usted puede entrar también hasta el fondo, unos 100 metros. Y a la derecha sale un caminito que te lleva directo al campamento. Pero el campamento está a 100 metros del puente nada más. Así que ya ayer había 5 o 6 carpas. Yo supongo que hoy, cuando usted vaya, si quiere ir al mediodía, si quiere ir ahora, si quiere ir a la tarde, ya va a haber más de 50 carpas. Así que bueno, lo esperamos ahí. Y llévese algo para comer. Ahí va a haber fuego. Hoy a la noche va a haber asadito. Puede llevarse un pollito, puede llevarse choripán. Lo que pueda comer, quiera, lo que pueda, ¿no?, comprar. Exactamente. Sí. Así que bueno, eso es lo que queríamos decirle del campamento. Nosotros vamos a tratar de estar comunicándonos ahora con alguno de ahí, porque sabemos que está produciéndose el acto de apertura con las asociaciones y organizaciones amigas que ya están llegando, el Grupo Moreno, la CTA, Barrios de Pie, la asociación, hay muchísimas adhesiones. Ahora vamos a leer todas las adhesiones que nos llegan de todas partes del país e incluso de otros países, ¿no? E incluso de países como allá, internacionalizados, Países vecinos como Noruega. Aquellas personas que nos estén escuchando, si quieren hacer su adhesión, que todavía no la han realizado, todavía el tiempo no. Parece la COCAPRE que también estuviéramos vendiendo algo, no, pero pueden mandarnos un mail también a rioslibres.cristiang@gmail.com. Ríos Libres, o sea, todo con ese punto, cristiang@gmail.com. Y si no, también, si está en su casa, está todavía tomando unos mates y no se decide salir, puede llamar por teléfono a la radio al Yankee, samurai, el ponja, vestido de panque, Eva Cotti Pippen, medio de la puna, no te hagáis problema, darling, sleeping en la cuna. McDonald's, métete en el culo el mate. Nos juntamos todos a tirar los dados. A ver qué gobierno le conviene a estos tarados. Globalización, traga mi canción. Globalización, y olvídate. Globalización. seguimos a pata. El cielo hay que doblarlo, cuando están calientes. Hay animales que hacen lo mismo que sienten. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Tenemos derecho. Tenemos derecho. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando bombeando tierra madre dice. 10:37 de la mañana y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la asociación Cristian González por el libre acceso a costas de ríos y lagos. Vecinos, vecinas, ustedes están en su casa tomando unos matecitos. Si tienen ganas de contarnos algo, o si estuvieron yendo a acampar o a disfrutar de los lagos de la región, pueden llamarnos al 428-733 y al 410-660. Vos, Nati, estuviste acampando en Paimún. En Paimún, sí, precioso. Precioso y súper tranquilo. Súper tranquilo. Aparte, es algo que nos llama más la atención, que el camino es relato. Sí. Y el todo el camino se lo vi. Búscate, que se ha prohibido pasar. Me daba pista una casa. Ah, y... Después tenía cercado, pero en todas partes tenías acceso. O sea, pudiste llegar tranquilamente hasta... Tranquila, entramos a un camping que ni siquiera estaban controlando, un camping libre, precioso, recuidado. Recién cuando salimos fuimos a ver qué... a pagar, viste, a ver qué pasaba, porque estuvimos todo el tiempo, pero re lindo todo. Buenísimo. Vos sabés que mucha gente nos dice... de un lado y de otro, ¿no? ¿No? Algunas personas se nos acercan, muchas denuncias, y por otro lado mucha gente empezó a ver, y es verdad lo que decía Totó hace un ratito nada más, uno empieza a notar lo que uno pierde, ¿no? Y es bueno que vos digas eso también, que uno empiece a decir, no, hay lugares ahora que antes no podíamos y que ahora podemos, o lugares que ya, o por lo menos que no alambran, o que permiten la llegada al más bien. Sí. Claro, exactamente. Y eso es parte también de esta lucha, ¿no? Es que haya gente, porque si uno permite y funciona, que se puede alambrar el río, no lo hacen todos. Entonces hay mucha gente que empieza a ver esto, si no, porque mañana le alambramos esto y al otro día tenemos a camper obligado, de piole, todo mejor, hagamos las cosas bien. Eso tiene que ver también con la lucha. Lo de Miguel Lago es el ejemplo quizás más claro y el triunfo más fuerte de las organizaciones, porque hace solo 3 o 4 años atrás le mataban los animales, no lo dejaban salir que prácticamente de la casa, se había tenido que mudar a Villa La Angostura y todo eso. Y con hoy, todos los riesgos que implica... Bueno, sí. Seguro. Seguro. Con todos los riesgos que implica a nivel salud, porque digamos, no es agradable salir de su casa, no. Y que tengas el perro muerto, claro. ni o sea, más vale que en algún lugar se resiente todo. Claro, esto. Y siempre se corta por lo más fino, porque es muy fácil aislarlo. Él, donde él estaba, para la gente que no tiene mucho conocimiento, el lugar donde él estaba, era un lugar que no tenía acceso directo al río. Él bajaba e iba al río con sus animales y todo. Cuando le alambran todo, lo dejan aislado. Cuando le alambran la casa o el terreno, las tierras de él, prácticamente tenía que darse una vuelta que duraba casi 2 días. Y si el río estaba crecido, no podía vadearlo, digo. Bueno, después de muchísima lucha, denuncias en parques nacionales, con la policía, fundamentalmente cuando salen los medios provinciales, en las radios y en la televisión, las asociaciones con Miguel a la cabeza, es cuando empieza a hacer un reconocimiento y tienen que darle una tierra proporcionalmente igual, pero a la orilla del río Minero, ¿no? Del río va. Y bueno, donde vamos a ir a acampar seguramente en marzo para hacer hasta para festejar, digo, de alguna forma, claro. Lo que hemos conseguido. Tenemos saludos de mucha gente, pero la asociación se multiplica y la verdad que eso está bueno que suceda, porque bueno, uno va teniendo como más amigos en todos lados y va teniendo más repercusiones y a su vez más asidero. Así que desde México nos saluda Sol, que dice qué lindo, no podré estar, pero desde aquí mucha fuerza. Ella trabaja también en una radio comunitaria, en La Voladora, en Ameca Ameca. México, así que una amiga mexicana, argentina, pero que vive en México, nos saluda. Lauriana Fuentes de Bariloche dice que no podrá estar, pero bueno, les manda todas las energías para esta jornada tan buena. Ella también saluda desde ahí de Bariloche, es otra que sale a disfrutar todos los fines de semana de la montaña y hacer caminatas y llegar a los lagos, y llegar a los refugios y bueno. Virginia Cerf de Neuquén, en Capital, amiga justamente del seminario de agua, del agua como derecho humano, ahí nos contactamos. Desde la Defensoría de Neuquén también dice que no puede ir, pero que nos acompaña desde Neuquén. Mis saludos a la familia y a toda la asociación. Pedro desde La Plata también saluda y dice que se le complica justamente porque está bastante lejos, pero supongo que no tendría problema de estar asistiendo a esta jornada, porque todo el mundo la verdad que disfruta mucho de estar ahí, de pasar un momento grato. La verdad que está buenísimo poder abrir el cierre de la carpa y ver ese lugar espectacular. Ni hablar. Y justamente lo bueno es que todos podamos disfrutar de esto. Sí, nosotros estuvimos el domingo pasado, eso no lo pudimos contar. Durante la semana pasada hubo llamados de vecinos que estaban acampando en este lugar donde hoy estamos acampando, que había ido la policía a retirarlos. Bueno, dieron alguna explicación, la policía a caballo fue. A caballo, porque gente muy peligrosa, sí, sí. La que está ahí, ¿no? Está tomando unos mates, una actitud muy sospechosa. Muy sospechosa. Pone carpa. Quizás se quieren quedar con las tierras. Imagínate, qué herramienta el mate, ¿no? Así que tenía unas cosas tipo así que decían yerba, dijeron. Tenían yerba. Así es un elemento mortal, el mortal. Mate. Así que nos llamaron por teléfono durante el sábado a la noche y el domingo al mediodía nos acercamos con la asociación a hablar con algunos vecinos, todos vecinos de San Martín de los Andes, ninguno de la ETA, ni de la FARC, ni nada de eso. Todos vecinos de San Martín de los Andes. Increíblemente Ángel los conocía a todos, prácticamente a todos. Cuando llegamos al fondo hubo una familia que yo fui a saludarlo pensando que también la conocía, ella justo no la conocía. Yo, así que dije, quedé mal, eso era turista. Yo después de algún tiempo acá en San Martín me he dado cuenta que el que no conoce a Ángel es anormal. Es anormal, o llegó hace poco. Entonces... caminando con él por ahí hablábamos con la gente, nos acercábamos, qué tal González, ayer nos quisieron echar, vino la policía, nos dijo que acá no se puede acampar, todo, hasta que nos encontramos con dos vecinos que nos decían, no, a nosotros nos quisieron sacar de mal modo, porque nos hablaban desde arriba del caballo, bueno, y varias cosas más. Y nosotros lo que queríamos, los llamamos a ustedes, nosotros fuimos los que los llamamos para ver qué podíamos hacer, porque nos dicen que hay una ordenanza que no tienen el número de Junín de los Andes, que no se puede acampar en la costa del río y el lago, o por lo menos en la costa de ese río. Así que fuimos con los vecinos a hablar con los policías. Primero fue bastante ríspido, ¿no? Los policías les cuesta entender que nosotros, no solo porque ellos dicen nos están cuidando, ¿no? Pero a veces les cuesta entender que nosotros también tenemos el derecho a preguntar, a informarnos, que la ley no es algo divino que baja de Dios, y no, sino que la ley la hacen a imagen y semejanza de los poderosos, ¿no? Y de los piola. Entonces nosotros muchas veces, a veces sabemos que esas leyes no existen, otras veces sabemos que esas leyes deben ir para atrás porque son leyes inventadas y leyes capciosas, y otras veces estamos en contra de algunas leyes. Y las leyes que creemos que sí son reales y que son para defender a la ciudadanía en su conjunto, son las que hay que respetar. Entonces nosotros fuimos a plantearle que la policía tenía que nosotros estábamos muy contentos que la policía esté ahí, que nos parecía fantástico. Ángel le decía, si hace 5 años ustedes hubiesen estado acá, Cristian estaría vivo y nosotros no estaríamos acá acampando organizadamente, sino que estaríamos pensándolo desde otro lugar, quizás estaría acampando Cristian, digo. Y ellos decían, claro que sí, dice, no estarían los matones a los tiros. Entonces a nosotros nos agrada que esté la policía ahí. Y bueno, conversando dicen que la gente se entiende, fundamentalmente cuando no tiene intereses, porque el policía realmente no tiene ningún interés más allá que cumplir su función. Y el mismo policía, el otro, nos decía que también él le gustaba acampar y que a veces le daba bronca no poder ir a acampar a algunos lugares. La cosa es que, claro, terminaron prácticamente invitándolos a la casa. Sí, sí, al caballo fundamentalmente. Sí, pero el caballo te entendió clarito. Pero ni hablar, mejor creo. Pero desde ese lugar partimos. Y hoy podemos pasar por ahí, vamos a hablar, los saludamos. Y no, ayer por lo menos estuvimos, no tenemos información de que hayan ido a correrlos o a sacarlos. También está eso, al vecino hay que hablarle de esto, doctor. Hay que decirle esto de estar organizado, ¿no? Una cosa es un vecino solo o una familia sola y otra cosa es una organización, ¿no? Una organización no la sacan, porque el policía en un momento comete un error dialéctico, podríamos decirle, ¿no? Dice, no, pero yo, imagínense, quiso ser bueno, ¿no? O quiso demostrarnos su bondad. Dice, yo no quería sacarlos porque aparte no tenía la información exacta de la ley, entonces la voy a buscar, porque si yo hubiese querido sacarlo, llamo y viene la cantidad suficiente de policía para sacar a quien sea. Dice, lo dijo como diciendo yo de bueno. Entonces Ángel le respondió, digo, también para que el vecino sepa cuál es la respuesta, claro, ¿no? Que hay que darle. El vecino le respondió, a nosotros nos hubiese hecho muy bien que hubiesen venido a sacarlo por la fuerza y que hubiesen venido muchos policías y todo eso. Porque hubiésemos venido y hubiésemos dicho, mire, ya que estamos con la ley, mire todo mire este alambrado que llega hasta el río. Nos ayuda también a sacarlo, que acá la ley. Y mire aquella toma que está dentro del río de las cabañas. Y mire aquel muelle que no tiene ningún permiso. Vamos a sacarlo todo juntos, saquemos todo. Y después nosotros podemos salir en página 12 y nacionalizarlo. Sería bueno que usted venga y repita, mire si se le escapa una bala. Bueno, se quedó callado y de ahí empezamos a discutir en buenos términos, que nosotros lo que queremos es hablar, y cuando hay una ley que creemos injusta, discutir también esa ley, porque las leyes cambian constantemente. Si no hubiese presión sobre las leyes, las mujeres no votarían, los negros serían esclavos, y estaríamos constantemente, no habría independencia, ¿no? Cuando uno piensa, yo le hablaba de eso, traté de motivarlos conociendo que la policía tiene particularidades, pero que también son parte de nuestro pueblo. Decía, mira, imagínate, ¿qué pensarían los dueños cuando acá estábamos, cuando acá estaban los españoles y era el virrey, el rey y todo eso? ¿Qué pensarían de San Martín? Pensaban que era un traidor, que ellos lo habían educado para que después, y nosotros lo hacemos nuestro gran patriota. La traición tiene esa doble vuelta que uno nunca sabe de qué lado es la verdadera o la irreal, ¿no? Entonces le decíamos, ustedes están realmente para defendernos a nosotros, ustedes están para cuidarnos a nosotros, pero también para defenderlo. Y ustedes son, no son ni Dios ni el Padre de nosotros. Ustedes son parte de nosotros y tienen que saber de qué lado de la mecha están, ¿no? Si están de acá o si están de allá. No, ahí va a ser este. Sirve para los, para que los vecinos sepan, en parte, qué es lo que deben decir, digamos. Si viene un policía o alguien a sacarte de un lugar, no es que hay que agarrar las cosas y salir corriendo, digamos. Si vos estás en la vera de un lago, disfrutando una tarde con tu familia, tomando un mate, y viene un policía, no importa si viene a caballo, no viene a caballo, si viene un guardia de seguridad, decirte, te tenés que ir de acá. No, yo no me tengo que ir de acá. O sea, este lugar es público y yo acá me puedo quedar tomando todos los mates que quiera. Sí. Digamos, si querés, inclusive te convido uno, pero yo de acá no me tengo que ir. Y esa es la situación. La gente lo que hace es levantarse e irse. Bueno, como acá molesto, o acá no puedo estar, o me dice este que no puedo estar, me voy. Y no tienen que agarrar las cosas. Y en realidad son las presiones de la gente que ha logrado comprar ahí, que ha podido tener la posibilidad de adquirir tierras en ese lugar, y que yo no creo, que hay gente que me dice, es lógico. Yo no creo que sea lógico, es una vivada. Quiere, compran con los beneficios y quieren que los beneficios se extiendan a que nadie los moleste, que ahí no se haga fuego por las dudas. Sí, claro, tienen razón. Ahí lo que se puede hacer, las cosas bien. Y para eso tiene que estar el municipio de Junín de los Andes. En vez de hacer una ordenanza, lo que tiene que hacer es poner gente. No sé si existe. Y quizás pueda existir. Acá sacaron una ordenanza que iban a vender la terminal, estaba prohibido, no se podía hacer así. Hasta el abogado de ellos dijo, no, ustedes no pueden sacar, porque no es solo ganar por mayoría. Porque si no, mañana, ponele que el MPN tiene ganas de presentar acá que fusilen a Daniel y votan 6 y vienen fusilen. No importa, la ley no, pero si votamos más... Que hay que fusilarte, digo. Entonces no es solo por mayoría, sino que vos tenés, todos tienen que ver, como Patti se quedó afuera a pesar de que la gente lo votó y ganó, como Bussi se quedó afuera de su gobierno a pesar de que la gente lo había votado, porque vos no podés ir por arriba una ley madre, no podés poner una ley que no es madre, matriz, por encima de una ley nacional. Entonces cuando ellos me decían esto se puede hacer, yo les sacaba la Constitución Nacional y decía, ¿vos qué respetás? A 4 concejales de Junín de los Andes o a la Constitución Nacional. De los tipos no tienen mucha respuesta, porque los tipos de última responden al sargento de arriba, ¿no? Digo. Entonces, bueno, desde ese lugar uno tiene que plantarse, bien plantado, digo, y también tener este conocimiento, que es lo que hace la asociación. El otro día escuchaba un vecino que dice no, que fue a Lologui y que estaban haciendo fuego en cualquier lugar, que la gente no tiene, digamos, y después obviamente habló el intendente de Parque Nacional, Salvador Belli, en relación a este tema. Y dice que fuego se puede hacer en los fogones. Ahora, no hay fogones. No. O sea, yo quiero saber si, digamos, obviamente con la responsabilidad de pagarlo bien, qué sé yo, pero no hay fogones, entonces ¿dónde? Es que se puede hacer fuego. Porque también están estas contradicciones, digo. Y es una forma de irresponsabilidad también. Y es un doble juego. O sea, claro. La gente va y hace fuego y entonces no se puede. Sí, pero si el fuego no se puede hacer, porque no se deberían hacer los fogones, primero poneme los fogones entonces. Claro. Porque si no, sí, más vale, la gente va a hacer fuego. Porque va al lago y va a disfrutar de un asado. Y seguramente. Muchos no, pero seguramente la mayoría sabe apagar un fuego bien y no dejar rastros de esto. Pero aparte el Estado y las instituciones están llenos de gente. Ahora están llenos de gente sentados en la oficina, tienen 5 para limpiar, 4 para servir el té, 20 para guardar libros. Ahora vos vas ahí donde Junín de los Andes, la municipalidad de Junín de los Andes, es responsable. Ahora tienen para mandar 2 policías, pero no tienen para mandar 2 personas que cuiden. Eso es lo que pasa con la burocracia. Vos vas a Lolo, o vas a la costa del lago. Por ejemplo, en el caso de Lolo, pasa que una parte corresponde a Junín de los Andes, la otra parte corresponde a San Martín de los Andes, la otra parte corresponde a parques nacionales. El agua pertenece a prefectura. El agua, como acá en la costa, entonces tenés... el río a recursos hídricos. Ejidos o cuestiones municipales o esto, y al final nadie se hace cargo, porque ese es el problema. O sea, vos siempre no podés, el vecino no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, pero ahora nadie se hace responsable porque después corresponde, no, pero esto no es mío, de acá, de esta linita para allá, bueno, pero al final...

Desde San Martín de los Andes, territorio mapuche del Neuquén, esta es FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Todas las voces, todas. Los lagos, ríos y arroyos no pertenecen a nadie. Todos y todas tenemos derecho a disfrutar de ellos. Tenemos derecho. Costas libres. Ciudadanos libres. ¡Ay, ay, ay, yo pagué yo! ¡Ay, ay, ay, yo pagué! ¡Ay, ay, ay, yo pagué yo! ¡Ay, ay, ay, yo pagué! 10 minutos han pasado de las 11 de la mañana y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el libre acceso a costas de ríos y lagos. Y hoy, más libre acceso a costas de ríos y lagos que nunca, porque la mitad del equipo está justamente en el río Quilquihue acampando, haciendo el ejercicio del uso y práctica de nuestros lugares libres para poder disfrutar, que encima en San Martín de los Andes, acá en la zona, tenemos un montón, por suerte. Y por suerte, la asociación siempre que trata de seguir extendiendo sus brazos. Nosotros decimos que cada amigo que tenemos en diferentes lugares son parte de la asociación. Y bueno, hay muchos que, por ejemplo, en el día de hoy, o ayer, o mañana, no van a poder estar. Pero nos acercan sus saludos, se hacen presentes por muchos medios que, por suerte, ahora tenemos, como el Facebook, como el mail, que si quieren se los repito, que es rioslibres.cristiange@gmail.com, y en Facebook también nos pueden encontrar como Asociación Cristian González. Directamente buscan y ahí se pueden hacer amigos, van a recibir toda la información de la asociación. Nos vamos a estar molestando con las cuestiones del programa, con las invitaciones a todas las diferentes eventos que estamos realizando. Algunos de los saludos, Dani y Nati, que sí, nos están enviando. Compañeros, compañeras, nos manda Mamblas, una de las tantas asociaciones que está trabajando desde hace 4 años junto con nosotros. Dice que, aunque no puedan estar, acompañan esta vez. Mamblas es una de las que está casi siempre, digo. Pero su referente principal nos dice que está en San Salvador de Jujuy. Recién el viernes, ayer estaba partiendo hacia la Patagonia. Así que bueno, manda saludo y que mantengan su comunicado, su apoyo en los comunicados, porque ellos están, no es necesario hoy que estén presentes, pero han estado siempre, ¿eh? Así que a Pacho, aparte Pacho es el que se come todo el asado, el que está teniéndolo atado así con... Pero bueno. Después nos manda una adhesión Roberto Enrique Uriarte, que es el papá de Otoño. Nos dice, hola compañeros, creo apropiado desearles unas muy buenas jornadas. Decirles además que los acompañamos desde Fernández Oros con el corazón. No pudimos organizarnos para poder llegarnos al lugar. Nos hubiese gustado acompañarnos en cuerpo y alma. Un fuerte abrazo a la familia y un abrazo fraterno a todos los que apoyan esta enorme lucha por la nación justa y unida. Salud por la Pachamama, nos dice. Y nos deja un mensaje que dice, Otoño vive en la esperanza de quienes luchan. Bien, estuvo cuando se juició a Gaspar Lloró acompañándonos acá, así que es otro de las personas también que siempre acompaña, ¿no? Tenemos también uno de Juan Carlos y Lidia Ponce. Somos un matrimonio de Allen, que recibimos la invitación al acampe del próximo fin de semana a través de Gente Neuquén, y vamos a hacer todo lo posible para estar allí y darles nuestro apoyo a esta lucha por el libre acceso de los ríos y el recordatorio a Cristian González. Desde ya cuenten con nosotros y aquí estamos para lo que quieran difundir y sumar voluntades. Un abrazo, Lidia Campos y Juan Carlos Ponce, ¿no? Vete esta, a ver si podés. Vos no alcanzás a leer. A ver si lo leemos, porque está amarillita. A ver, dice, amar es el don de ser feliz, sin ataduras, en donde la felicidad de uno es la felicidad del otro, donde a pesar de la distancia, uno está con el otro, donde el espacio está lleno de la presencia y el silencio lleno de las palabras. La vida no se mide por el número de veces que tomamos aliento, sino por los extraordinarios momentos que nos los quitan. Alicia Jardines. Más abajo, Ana Weyman, este no llega, creo que de Bariloche, ¿no? Amigos, entre el 10 y el 13 de febrero se realizará el ecoencuentro en Bariloche, claro, y nosotros participaremos del mismo. Un abrazo cordial y bueno, siempre están también, son de las organizaciones que están. Después tenemos otro de Lara Heidel, que dice, hola Ángel, qué lindo lo del campamento. Voy a estar trabajando en el campo hasta el viernes o sábado próximo. Peor, Pero si llego antes. Pero si llego antes. No, puso peor. Dice peor. Pero si llego antes, que terminen, voy al menos para el final. Cariños, Lara. Bueno, hay muchos más. Vamos a leer uno que es muy extenso después de hablar un ratito de algunas otras cosas. Pero sí, les decimos. Trae aparejado otro tema. Claro, también, exactamente. De Teresa Owen. Bueno, ese tema vamos a estar un ratito comentándolo. Así que por suerte, viste, son muchas la gente que nos quiere acompañar de alguna manera. Digo, están con los mails que nos envían a rioslibres.cristiang@gmail.com. Es la dirección, así el que quiera enviarnos algún saludo. Y el que esté en su casa todavía, que no haya salido para el acampe, porque nosotros pensamos que todo el mundo va a ir a acampar. Entonces, que ahora en este momento se están organizando para salir o que están preparando todas las cosas, sí. Así que quiera llamarnos por teléfono, brindarnos apoyo también vía telefónica, lo pueden hacer. Que nos llamen al 428-733 y al 410-669. Bien, también antes de olvidarme, hay un saludo de la gente de Madres de Plaza de Mayo de Neuquén. Entonces, bueno, queríamos no olvidarnos porque como está en otro mail, no queríamos dejarlo pasar. Y hablando de olvidarnos, también, bueno, saludamos, no sé si nos estarán escuchando, todas las radios que en esta semana estuvieron entrevistándonos a los diferentes miembros de la asociación por este tema, justamente porque se genera, digamos, una fuente de información importante, y está bueno esto de que nos acompañemos en una u otra causa. Entonces estuvieron haciendo entrevistas desde Quilmes, Bariloche, de Neuquén. Con el Bolsón estoy hablando yo. Claro, y aparte lo bueno es que fue a varios miembros. Sí, a mí me tocó con el Arca de Bariloche. Le quitamos entrevistas a mi papá. Claro, seguro. Y me tocó también con la gente de Esquel. Pablo con gente de Zapala, a Ángel con gente de Bariloche y con gente de Neuquén, bueno, a vos también. Digo. En las radios locales también estuvo presente la asociación, en los medios locales también estuvo presente la asociación. Sí, es un referente ya casi obligado de los medios regionales, porque también sale una nota en el Río Negro, sale una nota en los Voces de los Andes, sale una nota en la mañana del Neuquén, no me salía página 12. Pero bueno, es un poco el reconocimiento al trabajo. Nosotros decíamos la otra vez que hay veces cuando es difícil, como fue la última movida que tuvimos que hacer en Traful, en un lugar donde de difícil acceso, que tuvo resultados hace muy poco tiempo con la entrega de las tierras al poblador Lago. La asociación prácticamente, de no estar justo en ese acampe, si no hubiese ido la asociación con toda su gente, hubiese sido un acampe muy flaco, podríamos decir. Hacía mucho frío, llovió, había viento, y noviembre no es un mes apropiado en esta zona para ir a acampar, y la asociación militó mucho ese acampe, fueron muchos compañeros, y logramos que entre nosotros, el Moreno, Mambla y alguno más, pudiésemos meterle unas 10 carpas y hacer un acampe que, de no haber sido así, no hubiese tenido fuerza, ¿no? Entonces eso es lo que le reconocen los medios, pero también lo que le reconocen las otras organizaciones, ¿no? Señores turistas, hemos llegado al lago Loló. Si miran a la izquierda, podrán observar la propiedad muelle privado de Chivas Blancas. Al lado de la misma, verán el hermoso paredón de la mansión Don Tulo. Si extienden la mirada al fondo del lago, se encuentra el camping alambrado Arturito, en donde podrán colocar su carpa al borde del lago por unos cuantos billetes. A la derecha se encuentran las cabañas ambiguas. Si usted desea acercarse a pescar por esta zona, podrá disfrutar del característico silbido de las balas. Si no se cumple con la protección de las costas, de lagos y ríos, sus hijos no podrán ni disfrutarlos ni conocerlos. Buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá. Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. mañana y seguimos en Costas Libres Ciudadanos Libres, cerrada la sesión Cristian González por el libre acceso a costas de ríos y lagos. Muchas son las informaciones que tenemos en la zona. Justamente hay amigos, insisto, ya eso sí son amigos, y no es parafraseando a Ángel en este momento, sino que son gente que acompaña, que insisto, hay acompañamiento mutuo, digamos, de nosotros hacia ellos y ellos hacia nosotros. Una de ellas es la COCAPRE. Estamos en contacto con Javier Monopoli. Buen día, Javier. Dani, Nati y Toto te saludan. Hola, compañera y compañero. ¿Cómo estamos, Javi? Mirá, ahora estamos bastante indignados. Me acaba de llamar una compañera que está viniendo de viaje de la COCAPRE acá de San Martín, que está viniendo de viaje de Neuquén y que, bueno, pasando ahí por el lugar en donde se asesinó a Carlos, que, bueno, los compañeros y las compañeras han hecho... hay un lugar, por hace un tiempo se había encendido el cartel, ahora, bueno, la provocación ha sido colgar... hay un mástil ahí en donde siempre flamea una bandera argentina, en memoria de Carlos, y, bueno, han colgado un cartel de Sobit, ¿no?, de la campaña, de esta personaje nefasto, que no, ni en su propia campaña puede poner su propia cara. La verdad que estos actos de provocación y también nos llaman a la reflexión para saber a qué están queriendo decir, cómo se reivindican el asesinato, cómo se reivindican el terrorismo de Estado, cómo que reivindican esta política de hacer de la protesta social un crimen y castigarlo con la muerte. Javier, ¿ustedes qué tienen pensado hacer en este momento cuando estos compañeros vieron esto? Mirá, en este momento lo que se estaba haciendo era, la compañía también estaba llamando a los compañeros de la COCAPRE de Neuquén, que son los que están más cercanos, para también salir a denunciarlo mediáticamente, ese acto de provocación y de reivindicación de la impunidad, ¿no? O sea, que ustedes van a tratar de denunciarlo, y supongo que alguien se acercará hasta el lugar para poder sacar eso. Sí, sin duda que eso ya se estaban poniendo los compañeros allá de Neuquén en contacto y organizándose para denunciarlo primero públicamente. Estaría bueno que esto se sepa, o sea, primero, más allá de la compañía también podría haber parado y sacado, pero nos parece que esto muestra la calaña de la gente que sigue rodeando a Sobich. Bueno, Javier, la verdad que es un lamentable hecho y, como vos decís, una provocación que no se puede creer, no se puede permitir tampoco que esté sucediendo. Sí, totalmente, la verdad que mucha bronca. Bueno, Javier, muchas gracias por informarnos, ¿eh? Por otro lado, bueno, un saludo a los compañeros y a todos. Sabemos de las actividades que están llevando a cabo la asociación. Nosotros también estamos con otras cosas acá, yo hice un escenario de la Asociación de Trabajo en la Educación, y bueno, estamos movilizados, y bueno, y estas cosas. Pero un abrazo a todos los compañeros que están poniéndole el cuerpo en la lucha por el libre acceso a los ríos. Sí, como dije en la presentación, ustedes ya son como amigos de la asociación, y bueno, así que sabemos que siempre nos están acompañando. Bueno, listo, todo gracias. Saludos a todos los compañeros. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Bueno, era Javier Monopoli, miembro de la COCAPRE, o sea, de la Comisión Carlos Presente, quien nos informaba que en el Monumento de Rollito ahora flamea una bandera de bigote. Bigote. Bueno, es un poco también, uno tiene que ver qué pasa por la sociedad. La sociedad ha hecho, de alguna forma lo ha castigado, más allá de cualquier cosa. Se gastó los millones de mangos Sobich de todo un pueblo para ir de candidato a presidente, y mostró lo que lo quiere el pueblo a nivel nacional. Sacó menos que el último de los partidos izquierda, digo, menos un 1%, lo largó de la mano de Narváez, Macri. Los fachos de Macri y de Narváez lo echaron, ¿no?, por facho, así que imagínense en el lugar donde lo ponen. Y hoy todavía hay sectores reaccionarios, sectores que les gusta. Tenemos un pueblo que le cuesta aprender que el camino es el diálogo y no la matanza o la represión. Bueno, es lo que tenemos que soportar hasta que se vayan. Se van, mirá cómo se fue Mubarak, se fue después de 25 años, un país árabe aliado de los Estados Unidos, la pata de Israel en todo lo que son los países árabes, un país traidor para ellos, y con miles de muertos y de manifestaciones. Bueno, el tipo se agarró de la silla, se metió un tornillo en el traste y no se quería ir, echaba todo y él decía, bueno, pero pongan si quieren a Fidel Castro, pero a mí me dejan acá un rato más. Se tuvo que ir porque lo iban a sacar con un cohete no sé dónde, ¿no? Y se tuvo que ir, ahí la gente festejando, el pueblo de a poquito va creciendo, se va enojando, tarda un poco más a veces que otros pueblos, pero nosotros confiamos de que Sovich de a poco va a ir desapareciendo, como Dualde, por más que salga y lo hagan mediático, todos saben que no va a ganar, que no puede, que sí que tiene sus acólitos, pero que ya la gente sabe a qué se han dedicado, cómo han hecho su fortuna y su política, y la gente no los quiere, uno los nombra ya, y de 10, 8 se meten el dedo en la garganta, ¿no? Así que bueno. Yo creo que igual todas estas cosas, por más que a uno los pongan triste y te bajoneen, tienen que servir para darnos más fuerzas todavía y salir más unidos a luchar con todo esto, ¿no? Porque a nosotros mismos de la asociación nos pasó con el juicio de Gaspar Lloró, con muchas cosas que te desalientan en el momento, pero a la vez te dan mucha fuerza para unirte y luchar todavía más. Así que esto, bueno, es un apriete, es no sé cómo llamarlo lo que han hecho de poner la bandera, pero únanse todos, nos unimos y salimos con más fuerzas todavía. Sí, sí. No desalentarse. Seguro, y además lo que hay que pensar y hay que saber, yo le digo al vecino que quiere escuchar, a la persona común, es que estos actos, que uno los ve como que son provocaciones, son actos a la defensiva, no son a la ofensiva, son actos a la defensiva. Cuando uno no puede poner la cara, cuando uno tiene que ir a hacerlo de noche, porque como lo hacen ellos, igual que hicieron los milicos cuando fue a la dictadura, son actos a la defensiva, son actos desesperados de querer sostenerse y que de noche no pueden, nadie los ve. Por eso lo hacen de noche, ¿no? Y otra cosa, Dani, es más que obvio que el que fue a poner la bandera de Sovich está pago. La gente que defiende a Carlos Fuentes Alas, la gente que defiende las costas de los ríos y lagos, la gente que se compromete con lo que quiere, no necesita que le pague nadie, porque está ejerciendo un derecho. Y eso es mucho más multiplicador que alguien que le pagan, que no está, ni siquiera no sabe por qué lo hace. Lo hacen sí, porque es una provocación, pero le pagan para hacerlo. Seguro. Yo creo que si a esa persona le hablas y le hace elegir, no elige hacer eso. Así que me parece que la plata no va a llevar a ningún lugar. Sovich va a desaparecer, aunque pague la campaña, que pague, aunque le paguen a los que le está pagando para hacer. No, y aparte lo peor es que no aprenden. Yo digo, estos tipos no aprenden. Seamos claros, los milicos creían que iban a tener estatuas de bronce en las plazas, el Villiquen iba a hablar de ellos y los libros de historia hablan de ellos, ¿no? Sí. Y ya sabemos que lo que dicen. No solo van presos acá, sino que van presos acá porque no pueden salir del país, porque en el país van peor. Entonces prefieren ir presos acá antes que los lleven afuera del país porque los buscan por todas partes. Lo mismo terminó Menem. Menem no puede salir a caminar por la calle. No ganó ni en La Rioja, salió tercero en La Rioja. Digo, eso es lo que los tipos estos logran con todas sus patoteadas. Sovich, no me queda ninguna duda, dentro de 10 años Sovich es nada, es un muerto vivo. En política, ¿no? Hablamos en política. Así que no nos interesa, sigan poniendo estas banderas, estos bigotes payasos, porque son una payasada lo que hacen, porque no pueden presentar una propuesta, no pueden hacer una propuesta, decir mejor educación, mejor salud, mejor bigotazo, tazo, tazo. Son unos tarados. El tipo, mi hija que tiene 8 años, lo canta porque le dio, primero se le pegó, y ahora dice tazo, tazo, son unos fumatazos, ya está, digo. Eso es lo que dice la gente, así que el bigote ese que pusieron ahí, después lo tienen que ir a usar de banana en el lago nomás, a lo único le va a servir. Así que bueno, ahí estamos, la Asociación por el Libre Acceso, la COCAPRE, la Red Rizoma, que nos vino recién a saludar, y un montón de organizaciones que cada vez son más, y ellos nos decían eso, cada vez somos más y cada vez más gente. Así que eso estamos dándole para adelante. El conocimiento es poder. Armate. Mujer, si estás embarazada, tu hijo puede nacer sin infectarse. Si durante el embarazo no te hiciste ningún test o el médico no lo pidió, exigilo. Exigilo. Es tu derecho. Tu bebé tiene todas las oportunidades para nacer sin estar infectado. No tenés que torturarte. A autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. La sangre no se negocia. Temperatura, vecino, vecina de San Martín de los Andes, anímese porque hay que ponerle mucha voluntad a este tipo de jornadas y la verdad que son después un mimo al alma, se podría decir, porque compartir, estar en un lindo lugar, pelear por una causa justa siempre hace bien y siempre es beneficioso y reanima a las personas y después vamos a estar todos más contentos de habernos encontrado. Yo le quiero aprovechar, antes de que me olvide, mandarle un saludo enorme que me estaba mandando un mensajito a Luciana, la hija mayor de Cristian, que está escuchando el programa. Nos dice que está saliendo lindísimo, que después del mediodía va para Lolo, así que nos encontramos, mamita, y de acá te quiero mucho. Y antes que me reten después, sí. En casa está escuchando Malén, Mateo, Agostina y Matías. Ah, y todos. Mi Matías marido. Están todos ahí, ya están listos, a punto de ponerse las camperas y partir. Claro, ya armaron las carpas, ya está todo listo. Espero que estén ahí con todas las mochilas preparadas. Así que salimos de la radio y nos vamos. Está buenísimo poder mandar saludos a la gente. Dani, ¿vos? No, acá me llega un mensaje que dice que muy bueno está saliendo el programa, que por favor hagan un acampe los sábados y que Ángel se quede en los acampes. Porque en general uno, viste, con Ángel se le van los tiempos para otro lado, claro. Porque tiene muchos vecinos a los cuales saludar, claro. y tiene muchas cosas para decir Ángel, así que a él igual le vamos a estar mandando un saludo, no creo que nos esté escuchando, pero bueno, le estamos mandando un saludo y sí, ya estamos todos más o menos con la mochila puesta como para poder salir para el río Quilquivo y poder encontrarnos con todos los vecinos y amigos de la asociación. Hablando de amigos, nos llega información, como habíamos adelantado, de Teresa V, bueno, que es una ya también conocida de la asociación Cristian González. ¿Qué nos dice? Nos dice, estimados y estimadas, el sábado estuve en Villa La Angostura a las 11 horas y hasta las 11:25. Y después salimos, íbamos para Chile a escuchar el concierto del domingo que tocaron la Orquesta Sinfónica de Chile con el Coro Nacional, la Novena Sinfonía de Beethoven. Impagable, nos cuenta. Las informaciones que tenemos sobre el Lago Escondido es que se realizó una inspección por parte del doctor Sodero Nievas con la legisladora Odarda para constatar que existe una servidumbre y el estado de la misma, ya que pretende que ingresemos por detrás, por la montaña, pero ese es camino para jóvenes, es en buen estado de salud. Y ahora se espera una andanada, dicen que la que hace una revista Ruta 40 como vocera del Lago Escondido, la señora Nancy Aleuy, estaría juntando firmas para declarar a la legisladora persona no grata. Como si esto no fuera un acto de discriminación. ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dirán? ¿Qué representación tienen los que digan en cuanto es una manifestación lisa y llana? Un juicio ético. Lago Escondido o su gente que da y recibe dádivas. No creo que haya que darle mayor trascendencia a esto de persona no grata. Para mí es una rémora de la dictadura, una pretensión de correr al diferente. De todas formas, por acá no se ha visto las supuestas planillas. Estaremos a lo que diga el Superior Tribunal de Justicia sin dejar morir la causa, porque tenemos la certeza de que lograremos como pueblo sacarnos al radicalismo de encima luego de 28 años de gobierno, demasiado tiempo para un mismo signo político. En cuanto a... Habla del radicalismo porque, bueno, Bariloche es Río Negro, ¿no? Claro. En cuanto a Hidroeléctrica Lago Escondido Sociedad Anónima, producto del Pampa Sociedad Anónima y Pampita Sociedad Anónima, qué curro. Las petroleras Sí, constituyen un mismo grupo económico y han resultado beneficiarias a fin de año de una autorización para explotar en su favor las aguas del río Escondido. No sabemos aún por cuántos años pedían 50, dice. Le digo a la gente que estoy leyendo y ha escrito sin puntos, sin comas, por eso a veces seguimos de largo. ¿Sabes cómo? ¿Qué pasa cuando uno escribe así? Está enojado. Está enojado, entonces lo escribe todo. La verborragia en los dedos, digamos. Para generar, por 50 años para generar energía y venderla al interconectado nacional. Nosotros nos opusimos y requerimos al menos que esta generación redundara en algún beneficio para el bolsón, y aparentemente se comprometieron a hacer una planta transformadora y tendido para evitar que viéramos pasar los cables con la energía por otro lugar. En Lago Puelo, nos sigue informando, el municipio, con la aprobación de Das Neves, avanzó en su nunca olvidado proyecto de desafectar parte del Lago Puelo para generar un loteo residencial, obviamente, para lo cual continúan dándole al parche de la integración con Chile, aunque no podemos acercarnos en lancha para viajar sino solo una vez por semana, o ir a pie con mochilas cargadas cuando en lancha serían minutos. Y por supuesto el puente sobre el río Azul y desmonte para un camino, por suerte hasta aquí en Parques predomina la razonabilidad y se está por un transbordador que cruce el lago. Como ven, en la lucha. Un abrazo, Teresa Urri. Bueno, esto es lo que está pasando en la zona y la verdad que nos interesa un montón, porque obviamente no poder pasar por un lugar, o como dice ella, tener que atravesar la montaña es una tarea para jóvenes que tengan ganas de hacerlo, pero uno debería poder transitar ese tipo de lugares con total normalidad, no que te cerquen un lago y entonces uno tener que hacer todo una aventura para poder pasar un lugar que sería absolutamente corto si nos tomaran estas atribuciones, ¿cierto? Seguro, uno se pregunta y al fin y al cabo, fíjense con quiénes estamos luchando. Siempre estamos luchando, porque no es solo los poderosos, estamos luchando contra nuestros representantes, digo. Es increíble que la gente quiera una cosa y ellos estén haciendo exactamente lo contrario. Obviamente, en beneficio propio y en beneficio de los 10 o 12 tipos que le ponen la plata para la campaña. Por eso el vecino tiene que un poquito ponerse a pensar antes. Cuando uno dice pensar antes de votar, tiene que ver con eso. Tiene que ver quién es la persona o quiénes son las organizaciones, las asociaciones, los gremios, los partidos que defienden a usted, vecino. Usted tiene que ponerse a pensar eso, no en los 10 pesos de hoy, bueno, sino en quién lo va a defender durante toda la vida. O si usted va a ser parte de esa defensa. Si usted puede o tiene la posibilidad de ser parte de esa defensa. Porque sí, si no, está perdido igual. Uno está perdido igual. Porque hoy te dan 2 y te sacan 10. Mañana te dan 1 y te sacan 11. Y cuando vos ya no tenés con qué defenderte, te sacan los 12. Y aparte de eso, Dani, vos dijiste una palabra clave, de quiénes nos representan. Realmente uno tiene que pensar, si ellos se pusieron a pensar en el rol que cumplen como representantes, y uno tiene que saber que las personas que están ahí están porque nosotros las elegimos. O sea, sí, pero hay que ver a quién representan. En la política, pero en cualquier lugar de la política, digo, aún en las asociaciones, en las organizaciones intermedias, en los gremios, no solo en los partidos políticos, ¿no? O en las personas políticas, los dirigentes políticos, sino en todos estos organismos, uno tiene que entender, lo primero que tiene que comprender, que todo organismo, asociación, partido, lo que sea, tiene intereses. Pueden ser los intereses populares, los intereses personales, los intereses oligárquicos, los intereses de la burguesía, los intereses de la patria final, lo que sea. Uno eso es lo que tiene que saber. Cuando uno sabe hacia dónde va y cuáles son los intereses, sabe si lo va a defender o no lo va a defender. Y esta gente, sin ningún tipo de duda, esta gente, la gente que gobierna, los radicales que gobiernan Río Negro, que hace 28 años, vienen haciendo trastada tras trastada con esto. Lo de Bariloche es vergonzoso, ya desde hace 30 años por lo menos. Por lo menos, digo por yo. Por lo menos, sí. Entonces, uno cuando dice, y pero la gente igual los vota. No, hay un aparato y todos saben cómo funcionan los aparatos políticos. Con millones de pesos, con aprietes políticos, entonces, bueno, eso es lo que uno de a poquito tiene que empezar a mover la rueda para el otro lado. Yo creo que ya empezó la rueda a moverse para el otro lado. Lo que pasa es que hay coletazos fuertes y hay que esperar. Es como lo del terremoto, ¿viste? Todavía sigue habiendo. Sí. Pero de a poquito la tierra se va acomodando. Yo hace un ratito, cuando arrancamos el bloque, había estado diciendo que quizás Ángel nos estuviera escuchando. No sabíamos si desde allá... nos llegó la confirmación, nos están escuchando. Están podría ahí llamarnos alguno, ¿no? Sí, claro. O sea, digo, si están escuchando, ¿por qué no nos llaman un ratito para charlar? Sí, no, igual no los vamos a dejar salir. Que no llame mi papá. Cualquiera qué? Menos mi papá. No, porque ahí nos pasamos de las 12. Claro. Pero para mí, ¿sabes qué? Tienen un cuadernito, están anotando ahí. Ocho puntos, cinco puntos. Se equivocaron. No, le vamos a mandar. Se escuchó la Renata por ahí. Ahí está. Si nos están escuchando, que Claudia sepan que Mirta. vamos con las actas y vamos para hacer a los asociados. Que quien quiera asociarse a la Asociación por el Libre Acceso a las Costas de Ríos y Lagos, son 2 pesos por mes nada más. Necesitamos asociar gente. No se cobra igual 2 pesos, se cobra medio año o año, ¿no? Sí, sí. Son 18 o 36 pesos, lisa y llanamente. ¿Qué hacemos con esa plata? Bueno, con ese dinero, por ejemplo, viajamos, con ese dinero organizamos estas cosas. La semana que viene estamos viajando a Neuquén para encontrarnos con el Defensor del Pueblo. Seguramente vamos a viajar a Buenos Aires, invitados por diferentes organizaciones. Y todo eso necesita dinero, los papeles, sí. Las actas, con tener que comprar los libros de actas. La asociación no está padrinada, todavía no tiene un padrino. El Banco Mundial no quiere saber nada con nosotros. Así que la única que nos queda es que el vecino apoye. No es caro, 2 pesos por mes no es caro. Estamos cobrando el año. Si usted está ahí, seguramente vamos a andar con las planillas y corriéndolo, así que no se vaya. Vamos que, a estar. Que se traten de escapar de Nancy. Exactamente. Nancy con una planilla, una lapicera es peligrosísima. Sí, no, pero ahora vamos a tener 4 o 5. Vamos a multiplicar vamos las Nancy. Vamos a multiplicar las Nancy's y vamos a hacer que la gente participe también de esta manera. Es una ayuda para la asociación y bueno, es una ayuda también para la gente misma, porque en definitiva esto es para todos. Exactamente. ¿Te parece, Totó, que vayamos a un tema musical? A mí me gustaría escuchar algo. A ver, ¿de qué te gustaría escuchar? Esta que está. dale. Su pobre cultura, saquean recursos sembrando pobreza y rencor, manipulan los medios de información privándonos de la verdad, sus bases militares nos vigilarán, pero no ha habido imperio y nunca lo habrá que aguante la fuerte presión de los pueblos unidos contra el invasor. Americans, the empire will fall. Americans. provincial. Quedan comprendidos entre los bienes públicos, los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general. Costas libres. Ciudadanos libres. Tenemos derecho. Digamos, faltan 14 minutos para las 12 del mediodía, como quiera usted elegir. Ya estamos más cerca del mediodía, ya estamos casi con la mochila puesta, con las carpas al hombro para irnos a acampar al río Quilquivo. Estamos todos como con muchas ganas ya de salir para allá y disfrutar un poquito del aire libre. Hablando de aire libre, hubo una complicación, digamos, hubo otro terremoto en Chile con bastantes repercusiones. Seguro, sí, ayer ahí en La Vega, que es en el lugar donde más se siente en San Martín de los Andes, se sintió, no fue muy fuerte aquí, pero en Chile superó los 6 puntos. Y es un terremoto importante. Por suerte no hay ni heridos ni muertos, no hay que lamentar nada de eso. Pero la gente ya, después del terremoto anterior, del año pasado, casi para esta misma época, quedó muy preocupada. Y vos veías en las imágenes televisivas, recién estábamos viendo eso, el miedo que tenía la gente, cómo salía desesperada, lloraba, se abrazaba. Digo, creo que todavía tienen la imagen del terremoto anterior. Quedó muy sensibilizado, digamos. Esa era la palabra. Uno acá ha vivido un terremoto súper suave. El año pasado, cuando pasó lo de Chile, que fue bastante grave, a nosotros las repercusiones fueron muy pocas. Y sin embargo, es como que a uno le queda la sensación. Seguro. ¿Viste? Yo a veces digo, ¿se está moviendo esta lámpara? O sea... Sí, quedás con mucho miedo. Sí, pero es increíble lo que te genera, digamos, eso. Así que sí, las imágenes son bastante elocuentes en relación a las personas que están saliendo de los comercios muy asustadas y bueno, algún temblorcito acá se ha sentido. Sí, bueno, le mandamos una solidaridad a todos los chilenos que siguen padeciendo esto y que seguramente decían que esto va a durar 5 años aproximadamente con movimientos y todo eso. Así que bueno, esperemos que sean todos así, sin heridos, sin muertos, y que lo poco que haya que lamentar es el susto. Y acá tenemos el equipo, viste, estamos hoy en una jornada muy particular porque la asociación justamente está llegando a la campe en el río Quilquihue y algunos miembros nos faltan, pero hay otros que aunque no estén acá en el piso también están de alguna algo manera. Algo mandan. Claro, y están presentes en el programa del día de hoy. Es el caso del Rafa o Urreta Vizcaya. El Rafa, ya conocido para nosotros, sí, con su sección, dijo el otro que algo nos está diciendo. Imagínese usted un pueblo muy chiquito, donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndole el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella le responde: no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Ellos se ríen de la mamá, dice que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola muy sencilla, el otro jugador le dice: te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen, él se ríe también. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era muy fácil la carambola. Y él contesta: sí, es cierto, pero lo que pasa es que me quedé con la preocupación de una cosa que me dijo mi mamá esta mañana sobre algo grave que va a suceder en este pueblo. Todos se ríen del perdedor y el que se ha ganado el peso regresa a su casa donde está su mamá con una nieta, en fin, con cualquier pariente. Está feliz con su peso y dice: le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Hombre, porque no pudo hacer una carambola muy sencilla, molesto con la idea que su mamá amaneció hoy con una idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces la mamá le dice: no te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen.

Cuando pasa un mes, sacan un mono de eso y ponen un mono nuevo, y el mono nuevo del cacho de banana se va a subir para agarrar la banana, y los otros monos lo matan a trompada, se le tiran encima y le dan, porque si no se van a mojar con agua helada. Y así sucesivamente. Entra otro mono al otro mes y sacan a otro de los viejos monos, y ese mono también quiere subir, y los 11 lo matan a trompada, y así sucesivamente sacan al tercero, sacan al cuarto, hasta que sacan al último. Cuando entra el último nuevo mono, también se sube a la escalera a buscar las bananas, todos lo matan a trompada, pero ninguno sabe por qué. En realidad nadie sabe por qué están haciendo las cosas. Esto es casi lo mismo, casi yo lo digo, mismo. Este cuento. ¿No? Este cuento habla de la información. Del rumor. Del rumor. Esto, que yo tengo una, ¿no?, percepción, se levanta diciendo la señora, claro, algo va a pasar, y compro más carne, prevengo esto, aquello. Claro. Seguro. Bueno, se dio mucho en la época de la inflación. Exactamente, bueno, de eso se habla. Yo me acuerdo cuando había gente que decía, viste que va a subir el dólar, va a subir, y la gente empezaba, o los medios de comunicación lo utilizaban, decía, sí, posiblemente haya una suba de dólar. El dólar sube a medida que vos vas comprando, puede subir o bajar, eso es según cómo hace el banco, la oferta y la demanda. Entonces vos mañana llegás a decir, están sacando la plata de los bancos porque la gente va a comprar dólar, y la gente empieza a salir corriendo a comprar a sacar la plata del banco, los bancos empiezan a quedar sin efectivo, sin líquido, como dicen ellos, entonces empieza a haber desabastecimiento y te crean un caos, ¿no? Por ejemplo, es una de las tantas cosas que tiene que ver con la información y con un montón de cosas, ¿viste? Vos empezás a decir de alguien, che, viste que Juancito le gusta, y yo, uy, no me diga todo, entonces ya todos empiezan a ver ese tipo pobre, el tipo capaz que en una de esas tiene voz de Belgrano y sí, chao, lo mataron, ¿viste? Y todo el mundo empieza de repente a decir cosas. El rumor es peligrosísimo muchas veces. Sí, hay gente que sabe usarlo también. Exacto. Porque a veces generar un rumor es como un medio de publicitar. Exacto. O sea, una posibilidad. Pero hay otras que es muy dañino. Y la verdad que está bueno que nos digan el otro cómo tratar ciertas cuestiones. Y yo creo que el Rafa quería eso, ¿no? El conocimiento es poder. Armate. Para poder combatir el genocidio del VIH-Sida, es necesario que se realicen testeos en la población de forma constante y sostenida. La lucha contra el VIH-Sida es todo el año. No el 1 de diciembre o con campañas publicitarias discontinuas. La prevención se hace todo el año, no con actividades cortas. La sangre no se negocia. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. Ni esclavos del gobierno, ni rehenes de los laboratorios, ni torturados por el sistema. La sangre no se negocia. Nos queda un minuto para llegar a las 12 del mediodía y ya nos estamos despidiendo. Nos vamos a despedir primero de los que están escuchando allá en el Olog. Saludamos a la familia González, a Fabián, a toda la gente que ya están instalando sus carpitas o ya instalaron, pasaron la noche ahí, a todos esos ángeles, los que extrañamos, aunque nos cueste decirlo. Te queremos. Lo hemos extrañado mucho en el programa del día de hoy. La semana que viene ya va a estar acá en el estudio y seguramente contando extensamente cómo vivió él la jornada de Carpi en el río Quilquimbo. Estamos pidiendo una hora más de programa para que termine de contar todo. Exactamente. Nos estamos yendo y nos estamos yendo seguramente también para Neuquén, y nos estamos yendo con esta asociación que sigue creciendo. Y como ayer decíamos, Tito, se viene el bigotito. Con el bigotito de Ángel, como lo conoce todo el mundo, se puede estar viendo en este momento de lo que estamos diciendo. La verdad es que estamos muy contentos de que nos pasen cosas buenas, porque le ponemos mucho trabajo a la asociación, mucho empeño para seguir haciendo amigos, para seguir disfrutando de los lagos y para seguir junto a las personas que realmente están de acuerdo con esto, de que todo debería ser para disfrutar y bueno, y no hay que alambrar y poder disfrutar dos personas, tres personas, sí, y esas cosas que son horribles. Gente, la verdad que un gusto esta mañana haber compartido con Nati, que pudo venir en el día de hoy, con Daniel, como siempre que va a estar, Pablo y acá Renata también compartiendo. Extrañamos también a Chufa y a Gaby, así que a ellos les mandamos saludos. Y